Nosotros somos parte de la comunidad del CEP, que es una escuela agraria, y los docentes se acercaron a casa porque sabían que en casa teníamos quinta desde toda la vida y preguntaron a ver si el excedente no podía ser comercializado. Así que así empezó todo.